Bueno, acá estamos una vez más. Llegamos al episodio 3, no puedo creer, pensé que después del primer episodio yo iba a caer muerto, pero no sé cómo me mantengo. Unas cuantas noticias, unas cuantas pelotudeces interesantes para contarles. Van desde Linux, juegos, y obviamente dos, tres boludeces de Apple que andan dando vueltas por ahí más que interesantes. Pero bueno, la misma boludez de siempre, ¿no? Una noticia, un comentario y otra cosa. Gracias a la música de Ezequiel, obviamente, temazo. Y bueno, la música final, gracias a nadie, pues es mía, pero ya se van a enterar de qué se trata. Bueno, empecemos por partes. En caso de que no hayan escuchado nada aún, les cuento que ya está disponible una versión beta, por si hay alguna forma, del Duke Nukem Forever. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Duke Nukem 3D? Dene Cross, Dene Staff, las minas bailando, le das plata, se ponían en bolas. Qué nostalgia, porque estamos viejos, ¿no? Bueno, se hicieron esperar. Finalmente va a ser una versión nueva de Duke Nukem Forever. Que están diciendo por ahí es la primera aplicación web 3.0. O sea, hablan, obviamente va a correr sobre cualquier browser. Cualquier browser, esperemos que sea cualquier browser y no nada más que Internet Explorer, ¿no? Pero la idea es esa, que corre bajo cualquier browser. No estamos hablando de tener que instalar un juego ni nada. Por los screens que se vieron, los gráficos pintan buenos y parece que puede llegar a ser interesante, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? En otras noticias, aunque suene un juego, no es un juego, salió una distro de Linux Barbie. Así escucharon. Resulta que Barbie hace un tiempito ya que saca unas especies de notebook, de juguetes, de esas pelotudas, ¿no? Que tenés un montón de boludeces para jugar, jueguitos, para chicos de 2 a 3 años, mucho más no les da. Pero bueno, resulta que el sistema operativo que utilizaban esas notebooks pedorras, que el único tiene una pantalla de cristal líquido grande, así parece un reloj digital, ¿no? Resulta que el sistema operativo que usaban es un derivado de Palm OS. Y bueno, y finalmente se decidieron a sacar una versión nueva que va a correr una distro de Linux, Barbie Linux, obviamente, basada en kernel 2.6xx. Con, ¿cómo se llama? OpenOffice, con un montón de pelotudeces. Según los comentarios, está bueno, es muy loco la cosa. No la vi, no vi un solo screenshot, solo lo único que vi es que la gente aclamándola como que realmente no es nada malo, no es un chiste, no es un juguete. Pero ya me imagino instalándola y que termine con todo el desktop rosa y no va así la cosa. Esperemos que sea tan bueno como pinta. Y uy, aparte siempre está bueno, ¿no? Desde chiquito ya empiezan a ver que hay otras opciones, además de Microsoft. Noticias de Apple. Ya cubrimos juegos, cubrimos Linux. Vamos para Apple. Apple contra los Beatles. No sé si habrán escuchado, esto fue muy gracioso. Resulta que en Inglaterra la empresa disquera de los Beatles, que armaron ellos después de ser famosos, se llama Apple Corp. Apple Corporation. Como lo habrán dado cuenta, si alguno de ustedes es fanático de los Beatles, probablemente tenga una serie de discos dobles que salieron en tres volúmenes, y cuando los abrís es como una manzana cortada a la mitad, justamente conmemoración a Apple Corp, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Apple Corp le hizo juicio a Apple, porque dicen que, o sea, estaba todo bien que usaban su nombre, porque Apple Corp se dedicaba a la música, Apple se dedicaba a la informática, no se mezclaban. Sin embargo, Apple con el tema de los iPod, iTunes y todo eso, se empezó a mezclar. Bueno, la cosa es que le hicieron juicio diciendo que no podían usar el mismo nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? El juez decidió que no, que la parte de iTunes es transferencia de archivos, no necesariamente estaba destinada en un principio a música, así que está todo bien, cagar a los Beatles, Apple sigue con su nombre y no pasa nada. Por otro lado, en el mundo de Mac, algo realmente groso, no tanto mundo de Mac, sino también mundo de Windows, ya salió oficialmente el Bootcamp de Mac. El Bootcamp lo que es un programa para instalar, o sea, sin errores, prolijamente y legalmente, más importante aún, Windows XP en una Mac. ¿Se acuerdan que había que hacer un lindo quilombo para instalarlo? Bueno, ahora ya está. Programa este que permite bootear entre cualquiera de los dos sistemas operativos sin ningún problema. Realmente más que interesante. Vi screenshots de gente que lo sacaban dando y muy bien, pero salió el otro día en Wire Magazine, uno de los blogs el culto de Mac. Muy gracioso. Pasan todo tipo de boludeces, iPod, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente me encuentro con una pantalla, un plasma de esos Mac Cinema, esos de 22 pulgadas, esas cosas enormes así. Con una pantalla azul, a lo me mejor estilo Windows. Dice que el flaco ya estaba probando el bootcamp este, empezó a usar XP y al no menos de 30 minutos ya tiene un pantalla azul. Así que realmente la posibilidad de poder elegir otra cosa creo que es nada más que por compatibilidad y únicamente por eso. Por estar en un sistema totalmente estable, técnicamente entre comillas, libre de virus y demás boludeces, y pasarse a Windows, creo que desde cierto punto de vista, si no fuese por compatibilidad con el resto del mundo, es prácticamente suicida. Bueno, más pelotudeces, ¿qué más? Llegó mi placa. No es una noticia, pero me pasó algo muy gracioso. Yo cambié, o sea, tenía una 6600 GT, la cambié por el modelo más nuevo que tiene un mejor disipador, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, trajo el CD con los forwards, con los drivers más nuevos. En la tapa del disco del CD dice versión 82.12, que es, yo tenía, había bajado de internet hace un mes la 8198, o sea, parecía normal que fuese más nueva, la placa más nueva, driver más nueva. La instalo y me encuentro con que me marca que me instaló los Forceworks 77.77. Muy loco. Bueno, terminé bajando de internet la 84.21 que salieron ahora nomás. Es una versión más nueva. Se instalé, anda bárbaro. Se viene ahora nomás la redada, ahora en Semana Santa. La segunda versión, así que afinando mis destrezas en el Most Wanted, en Need for Speed a full. Doom 3 lo volví a empezar, ya estoy a punto de terminar de vuelta, pero bueno, viejos de épocas. Y bueno, será cuestión de volver a practicar al Call of Duty 12, a Snipers, un poco la nieve, la niebla, ¿no? Ya vamos a ver ahora la semana que viene, se viene con todo, obviamente fotos, videos. Y ya estaba pensando seriamente en hacer uno de estos, un programa, la versión 004, con invitados especiales, o sea, los que asistan a la redada. Esperemos no estar muy alcoholizados y que se entienda algo de todo lo que decimos, ¿no? Escuché un par, dos, tres boludeces en Slashdot Review, pero nada que llamara la atención. Lo que sí, parte mía, recién lo acabo de descubrir, me lo pasó mi viejo. Muy interesante, una página para que visiten. PortableApps.com www.portableapps, todo junto, .com. Para todos aquellos que probablemente estén escuchando esto en un reproductor de MP3 o tengan una memoria flash, habrán escuchado alguna vez del Firefox Portable, que vos lo descomprimías en tu memo y podías ejecutarlo directamente allí, tenés Firefox, fueses donde fueses. La ventaja de esta página es que tenés todo tipo de aplicaciones a ese estilo, sin necesidad de instalar, y que son muy livianas y corren directamente desde el disco USB. Entre una de ellas hay uno que se llama NV, no sé cuánto, menú, start. Es tipo un quick launch con todos los programitas que vos tenés de estos portables que bajás de ahí, que descomprimís, son muy livianos. Cosas muy interesantes tipo Avi Word, hasta OpenOffice tenés para bajar. Y bueno, después Firefox, Thunderbird. Lo único que no encontré es un lector de PDF, pero creo que ya va a venir. Dicen que también están por poner un par de jueguitos y algo de edición de audio y de video, pero muy interesante la parte de Firefox. De Thunderbird te guarda bookmarks, te guarda extensiones, te guarda plugins, incluso en Thunderbird te guarda hasta los mails. Vos puedes chequear tu correo como si estuvieras en tu casa, en cualquier parte donde estés, muy cómodo, muy seguro, muy piola. Realmente me pareció muy interesante. Hablando de edición de audio y video, leí en Slashdot Review que habrán escuchado hablar ya de tecnología Ajax, Asynchronous JavaScript and XML Technology. Lo que permite es más o menos realizar aplicaciones que corran bajo la web, algo parecido a tiempo real para el usuario. Parece como si corrieras una aplicación que tuvieses instalada. Una de ellas, Vox.net, la han dado promocionado por Edito Rado, muy interesante. Realmente vale la pena chequearla para todos aquellos que no tienen la posibilidad de tener una memoria flash. Es muy cómodo para andar llevando información de un lado al otro. Bueno, resulta que la gente se sigue superando. De esto de Ajax salió en foros, salieron reproductores de audio, reproductores de video. Y ahora hicieron con Ajax editor de video. No tengo acá anotada la página, pero la voy a dejar después posteada por el blog, así que no se preocupen. estuve escuchando, un editor de video hecho en Ajax, en tiempo real, por la web. Es increíble, ya no sabe nada. No sé a dónde vamos a llegar con todo esto. Ya ve el día de mañana un sistema operativo en Ajax. Sería lo último, ¿no? Pero bueno, mejor me callo la boca porque puede pasar cualquier cosa últimamente. Bueno, realmente no tengo ni idea cuánto tiempo ha grabado. Creo que ya debemos haber pasado prácticamente los 10 minutos. No, mi intención es hacerlo largo, pero hacía tiempo que no escribía. Había muchas boludeces para decir. Siempre hay boludeces para decir. Así que nada, un saludo grande para ese que me pasó un montón de música para futuras intros del podcast. Lástima ese. Bueno, o sea, pensaba tenerte como invitado sorpresa, no te había dicho nada, pero bueno. Tuviste que quedarte laburando toda esa mierda y ya fue, no importa. Ahora con la redada van a estar todos, vamos a ver qué sale con este microfonito de mierda, pero bueno. Va a ser divertido. Saludos para todos los chicos de Rabo, igual que siempre. Sigan posteando. Bienvenido a todos los chicos nuevos recién registrados. Y nada, los voy a dejar con un tema de un grupo que se llama Three Doors Down, Tres Puertas Abajo. El tema se llama When I'm Gone. Es un tema que creo que tiene fácil 5 años. Pasa que es bastante viejo. Viejo entre comillas, ¿no? Estoy hablando de la época del 2000-2001. Pero realmente me gusta. De ojete estaba sonando el shuffle de mi reproductor MP3. Saltó el tema ese, me enganché, me quedé escuchándolo. Antes de que me olvide, un postdata, un poststatement, pies. Ya está el episodio 9 de Hack.5. Muy, muy interesante. Muchas boludeces. Y sobre todo, sobre el final, una parodia. Nunca me reí tanto. Hacía tiempo no me reía tanto. Los flacos armaron, no sé si se acuerdan de TheBroken.org. TheBroken, esos, ¿cómo se llama? Double D y Kevin Rose. Los flacos mostraban boludeces, hacklings y demás pelotudeces. Tenían una presentación muy particular, los episodios de ellos muy elaborada, parecía casi de un programa de televisión. Y a Wes y a Darren, los chicos de Hack 5, no se le ocurrieron mejor idea que parodiarla. Mezcla de Rocky y una laptop vieja, una cámara, la misma música y quedó algo muy gracioso. Cualquiera que haya visto algo de The Broken, por favor baje el episodio 9, mire esa parodia. Realmente está hecha muy buena, me cagué mucho de risa. Además tiene invitados especiales. Uno de ellos, un flaco, una página llamada www.mobricks.org, que habla, una página donde tiene justamente lo que estamos hablando hoy de aplicaciones portables para disco flash. Muy, muy interesante, muy entretenida. Y bueno, después está Jen Cutter, la chica de Open Alpha, que muestra entre unas cuantas boludeces que participa, cómo instalar, va a instalar, cómo crear una imagen con Windows 95 o Windows 98 instalado en una PSP. Una PlayStation Portable puede correr Windows 95 o 98. ¿Para qué? No sé, pero lo logran hacer y es realmente increíble ver la ventanita iniciando así en una PlayStation Portable, ya no saben qué inventar. Pero bueno, los dejo con Three Doors Down, When I'm Gone, espero les haya gustado. Nos vemos con un poco de suerte la semana que viene, no sé qué pasa, atrasa todo un poco, pero ya les voy a tener noticias. Mañana es la presentación del Windows Vista, voy a estar ahí obviamente con los chicos, así que ya les voy a tener noticias, capaz que adelanto el episodio si hay algo groso que tenga ganas de comentar sobre eso. Si no, probablemente el próximo episodio de semana que viene, Semana Santa, desde la redada. No digo en vivo porque es un podcast, así que no es en vivo, pero probablemente con todos los chicos de ahí. Nos vemos later. Chao. Blind.